En las escuelas de Nizacate se trabajarán tutorías en idioma quechua para fortalecer el aprendizaje y la integración cultural. Debido a la gran cantidad de estudiantes de nacionalidad boliviana que concurren a las escuelas del pueblo, se planteó la necesidad de agregar un tutor bilingüe que pueda acompañar a los alumnos en sus tareas escolares. En diálogo con la radio local, Nilda Moreschi, directora de Cultura de Anisacate, nos contaba sobre el proyecto. Es una integración en donde la docente actuaría como una mediadora para el aprendizaje de los chicos, pero en ningún momento se busca la aculturación de los niños. No queremos que pierdan nada de sus valores ni de lo que ellos traen como bagaje cultural. Al contrario, que lo sumen a la comunidad educativa. Si bien en la Ley Federal de Educación se contempla la educación intercultural bilingüe, la figura de la maestra integradora en esta área específica no se encuentra institucionalizada. Hay figuras similares en el sistema formal que son las maestras integradoras, que estas maestras integradoras en la actualidad se refieren a niños que tienen alguna dificultad sensorial, por ejemplo, suponerle para mediar en el aprendizaje de los chiquitos ciegos o sordos, etcétera, o en alguna situación de dificultad en el aprendizaje. Entonces, es obtener una persona que es un hablante del idioma de los alumnos de la comunidad boliviana, que en este caso es el quechua, y que va a ser como una mediadora para facilitar los aprendizajes de los chicos y el contacto que a veces por las dificultades idiomáticas no se llega a concretar. En la formación docente en la Argentina aún queda una deuda pendiente, demostrar que la diversidad cultural no es un problema, sino una oportunidad, informó para Farco Laura Barroso desde Radio Local para Bachasca.